somos la escoria. Somos la basura, cerebros de verdura, con una idea de liberación. Nos tratan de payasos, imberbes y vagos, que nunca laburamos, que siempre molestamos y que consumimos cosas por demás de extravagantes, que odiamos a lo adulto. Tiempos serán los de antes, pero en 2 meses y medio fuimos venerados. Estos jóvenes locos al frente fuimos enviados. Nos morimos de hambre, de frío y de pena. Sus almas buenas los dejaron allí a morir con los días. Y cuando volvimos súper derrotados y muy atrofiados y muy mutilados, nos trataron de payasos, liberales y vagos. Pero en 2 meses y medio fuimos venerados. Estos jóvenes locos al frente fuimos enviados. Bueno, un duelo bajo guitarra. Estaqueados y por los nuestros y muy atrofiados y muy mutilados, nos trataron de vuelta como antes, jóvenes y payasos, liberales y vagos. Y medio fuimos venerados. Estos jóvenes